de nuestro amor. Ilusiones a los dos. Tú tienes que comprender que este amor no puede ser. Sincero, ay, no me mires, yo lo prefiero, eres muy niña, te soy sincero. Thank you.